বিরত রাখতে পারবো বাদ দিতে পারত নাই নিজের সাহেবের কর্মচারী নিকাল যেন আমেল কো বেগের উজরকে কেন জন্য লাভ ধরা কেউ কে সাহেব আজকে নিয়ে ধর নিয়ে অফাবিল আগে কান্দাল এই চুক্তিটা পূর্ণ করার মধ্যে সাহেবের আর যা অত কি ভাই সাহেবের সাধারণ জন্য কোনো কি নাই ধরা কাজা লাইছে আমি আইয়াত কামরা বিগাইলে উজরি কিন্তু মজার হাতের মধ্যে উজরের কারণে কি করতে পারে ভাই সে আমল থেকে বিরুদ্ধে থাকতে পারে বাদ দিতে পারে কিন্তু এটার মধ্যে গেলা উজর জমিনওয়ালাও পারবো না গাছওয়ালা পারবো না আমেলও পারবে না কাজা এই সেই লাইসালিল আমল নিয়ে আমল কে হক নিয়ে সুর যেন আমল কর বেগায় উজর কে বখালা করে মুসারা বিল এজাবতে ইলাম সার সাহেবের বদরের যদি ইচ্ছা করে মুদারের থেকে কি করবো বিরুদ্ধে থাকতে পারে কেন তার যিনি মাল কি করলে লাগে বরবাদ কি বরবাদ করলে কেন ইরা সরলে বিষ্টা পর্যায়ে শেষ হয়েছিল তার থেকে ইচ্ছা করলে সে কি থেকে আমার থেকে ইচ্ছা থেকে বিষ রাখতে পারে যিনি আলামা কাতার না ওই দলীয় ভিত্তিতে যে পূর্বে যেটা আমি বর্ণনা করেছি মা কাতার নামে যে কি বলছে ভাই যিনি মুজারা ইজা আকাদাতের মুজারা তো ভান্তানা সাহেব বজরে মিন আমলের নাম ইউজুয়াল আলাই ইসিনি পাইন দাফান নাখলান ফিহি তামার মুসাকাতান ও তামার ইয়াজিদ মিন আমলের জাজ ও ইন কান কাদ ইন কান লাম ইয়াজুস খরমা ওয়ালাও নে দে দিয়া আমল কেবাস তামাল কো আজরে মুসাকাত কে মামলা কি তোর পর মামলা হিসাবে খুরমাওয়ালা খুরমা দিয়েছে কিন্তু গাছের মধ্যে কি আছে ফল আছে ফল আছে ও তামার ওই যদি হ্যাঁ তামার কান্দ যা যদি হোক আমল কেজরিয়া ছোট যিনি যেরকম বদুর সলাহ হয়েছে বদুর সলাহ করেছি না খুরমা গাছ দেখছে ভাই এখনো ফল মুক্ত হয় নাই এটা বিক্রি করা যাইছে কিনা এমন সারা গেছে না দেখছো না কেন বুদ্ধুসলা কারিগর এখন এটা একটু বড় হয়েছে এখন বুঝিনি আমি কুড়ি হয়েছে বৌদ্ধ সালার তো কুড়ি এখন আমার বৃদ্ধি পাবে না ওয়ান কান কাজ ইনকার আগর তাকে সমান এনথার মধ্যে পড়ছে আর আমলের দ্বারা বৃদ্ধি পাবে না আর জমি রয়েছে এখন রং পরিবর্তন হবে লাম নিয়েছে এটা জায়েজ قضاء على هذا اذا تفضل اسی ایسے قضاء على هذا دیکھیے بول بھائی فساد باطل ہو جائے سنی اذا تفضل اور کھیتی کو دے دے اور پکی لوگ وہ کیا کرتا ہے زیادہ جیسے لبس تو سجا دوستوں آدر کر ہم سجا اگر وہ کہتا دے یہ تو پاک گیا پیسے گھر سے بھائی آدر کا دوستوں سے جاؤ گے بھائی کارن تو ادو واقعے گھر سے لگ جائیں گے یہ گھاس یہ خورما گھس کے دوا لرنل عامل انما یستدل عمل عامل مستحق ہوگا عمل گزرے عامل ہے شیر کو شہید کرو عمل ہوگا بلا اصل اللہ بات تنہائی آج کوئی اصل نہیں عمل کا بات تنہائی کے اور ادھر جان انتر میں سے پوچھتے کئی کیسے بولے عمل ہے کم ہے نا کی نہیں کیا نہیں بعد جب اس نہ ہو لکان استحقاقاً بھی گیا اگر اس صورت میں اس معاملات کو جائے دیتے البتہ وہ عامل مستحق ہوگا بغیر عمل کے لم یرید بھی شروع اس صورت کے ساتھ شریعت نے انمودن دی اس صورت تو شریعت کی دے انمودن نیے وارد ہوگا شریعت اس کے ساتھ اسے نیے وارد ہو شریعت بکرا مقل ذالت ہاں استثاث ادرکل قلو جدی حد لتحقق الحاجت لہم واجه تحققون حاجت عمل کی اما تو بولتا ہے کیا عمل ہے پروجر ویدہ بھضرت المتقات اون مزارات مساقات جدی فاسد ہے جن عمل کی بھی علی العامل عجر مستی عمل کی عجر مستی بائیلہ لأنه فی معنی اجارہ الفاسد یہ معاملہ کار حکم ہے جن فاسد ہے سارا کار مزارات جے رقم مزارات مجھے فاصل ہے گلے اگر مثل بھائی ہو اے صورت میں جو فاصل ہے گلے کی بھائی تب تو لوگ ہاں اے معاملہ کے کی جو اور مساقات بل موت ہے ہاں چھت سے تو بھائی مساقات کے باطل ہو جائے موت کے ذریعے جائے بھارت بھائی تب تو مساقات بل موت ہے نہ جائے بھارت جو کھائیتے نا رب کھائیتے نا بھائی لئنا معنی اجارہ مساکتہ کار حکوم ہے جے قد بجننا فیہا اجارہ کے اندر ہم بیان کر چکا ہے اکدائن میں سے کسی ایک مر جائے تو اجارہ فاسد ہے تو یہ حکمان کیا اجارہ ہے اسی طرح مساکت بھی فاسد ہو جائے فائن ماتا رب العبد رب العبد کی مارا کسے بھائی الخارج بسرون خارج کیا بسر ہے یا کی کما کا سے کنو کی رہے بھائی بسر بسر تو کچا کشتی کشکش ولی العامل ایت اوم علی عامل کے لیے قائم ہوں اس کو عامل کی رو ایجا کس کرما کرتے تھے کما یکون قبل ذالکہ جیسا کہ وہ عامل اس پر کیا کام کاج کرے گا موت سے بھجے اس نہیں تو دور بجے الا ایدری کا دمان فال اکنے تو فال اکا بجے اسے وائن کاری ہے سارے اور اہم رب العادر مارا گا سنے بھائی جدے رب العادر وہ رب پسند کرنا جائزہ سے کیا استحسان یہ جائزہ سے کیا بھائی بھائی اب سال اگدو باقی رہے گا عقد وفان لی سران انہوں کی دور کرتی ہے ضرر کو عامل سے کسی نہیں جنتو بلا ضرر اور ورستہ ہے رب العادی کے لئے کیا ضرر نہیں اگر جب معاملہ فاسد ہوئے جائے تو امتو سے ضرر کر رہے ہیں عامل ہے عقد باقی رہے مجھے عامل ہے کہ رب العادی ورستہ کو ضرر نہیں وَلَمْ يَتَظَمَ الْآمِلُ ضَرَرًا یہ تو خیلی اور عامل نے یہ کہ لازم کرے ضرر اٹھی ہے سامر خودی روئی سے کہتے ہیں مارا کسے تو ہم تیری جیسی تیری جیسی اگر تامن دولار کو تخیل و سط الاخر رب العدی کے ورثہ کے لیے اختیار ہے ایک تقسیم البسرا تقسیم کر لے بسر کو شرط پر جو شرط میں بھاگا پاٹن ہو شرط میں کی کرے تقسیم کر کیا تو درمیان دے دے اس کو کون عامل ورثہ عامل کو قیمت نصیبی ہی اس کی حصہ قیمت بوسر کا اتر بوسر پر ایمان کو تو دام ہوئی کے بعد ایسے اتبا بین ایون لکو یا تو عامل کے ورثہ رب العدی کے ورثہ نے خرچ کرے گا اس بوسر پر یا تو کہ ایم لگا دنے ہوئے فاتمہ پر یار جی اور سنن کے رجوع کر لے گا جا خرچ کر سے تار حصہ تھی کہ کیلو یعنی اربع بیدار کے بھی حصہ تران ہوتے کہ یہ مقدار عامل حصہ سے کہا تمام تمام میں نے لائی سے اللہ الحق و ضرور ہی اس کے اندر لائی سے اللہ حق نہیں ہے کس کے لئے عامل کے لاحق کرنا ضرور کو رب العزی کو وارث کر سکتا رب العزی وارث کے خود اگلوست ہو کرا یہ تار حق نہ ہے قد بینا نظیر ہو بے شک بیان نظیر اس کا مظاہرہ ہے ان دس لوگ بن گئے اتنی اللہ ما تل عام الحبت ہے ایسا کے مالا کسی لوگ ہیں وہ بلاد دے ہم بھی وارث عامل مالا مالا ہے بھالی وارثتی ہی بہت عامل تو وارث کے ایتو مالا ہی وہ قائم ہے اس صورت کے ایجا دیکھ پال کرو جو میں دیکھت مل کرو گا یہ کہتے ہیں وہ ان کاریہ رو کرو اگر کہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے رب العالمین یہ پسند کرنا جنہ فی نظر آتینا اس کے اس کے اندر نظر ہے درمین یہ نا سب کو سے درمین کیا تھا آمیل بان کر دینا رب العالمین آمیل وارثہ رب العالمین مجھے کیا سرے بھائی سب کو کہنا پہلا محروم ہے لنا عمل کرے تو تر فصل میں جب بھی دیلو دائرہ درمین دیکھے سب کو تھوڑا فائن ارادو حیثر مبسران اگر ارادہ کرے کون عامل کے ورثہ کہ کاٹ لے گے بسر کو جا ٹھیک ہے سر ہمارا پتا مارا گیسے اگر ہم رجل بسر بھاگا بھاگی گئی میں ہوں گا سنی کائن اصحاب رال دے بھائی نہ کہہ رہا تھے سب حال جو تین اختیاروں میں سے کسی کو اختیار کر لینا آگے چلے بین مسلم جے گنا کہ اختیار کرا اب ہمیں کر دینا رب بولا دے دینا جائز اللہ دی بنجانا دینا اوت صورت کو جو ہم بیان کر چکا ہے اور ماں تا جمیان اگر تا ایک دنیا ایک دنیا ماں سین اون دی دنیا میں لیسا جنہیں پھر دی دنیا میں لیلے کی گولن جب ہم کی بسوری تو ماں سرات جو وائن ماں تا جمیان اگر مر جائے دنوں سنیم وال خیارو یہ ورثہ آمین پاس اختیار ورثہ آمین کے لیے یہ اختیامی وہ قائم مقام ہونا ورثہ آمین وہ ایک آمین کا ہر صلاح بھی سکتے ہوئے کار آمین ہر دا خلا بھی وقت مالی یہ ہم کرے اگر دیکھ کوئی لو یہ مارا دا ہو سکتے تھے عقد مزارات و عقد معاملات کی جگہ بات لے دے کوئی جنا خلافت مالی آزا خلافت وقت المالی یہ کہہ میں جائے مالی یہ کہ خلیبہ حق کے مالی کے اوہ تر قسمر اللہ اخجا مالی جی چھوڑ دینا نا کچھتیا پھول کے کیر میں کسر ہوئے رکھے دو الا وقت اللہ قدر بجن تو پاکا پھول جن تو لا یکونو نہیں ہوگا وارث کے لا یکونو وارثتان فیل خیال خیرر مجھے وارثہ نہیں اگر بیرے سے کتاب خیر ہوئے جنی خیر شد خیر رویت پھر مجھے میرا جاری ہوئی نا جو دیو خویدہ تاکہ نظر بھولے کسی کا بھولا رویا سول بھائی وإن أبى ورثة العمل أن يقوم عليه كان الخير في ذلك إلى ورثة رب العالمين. فإن أبى ورثة العمل بدون أن يمالك السواك ورثة عمل ورثة بدون أن يمالك السواك أقل أن كان كان ورثة عمل أن يقوم عليه كان الخير في ذلك إلى ورثة رب العالمين. إذا كنت ترى أن تدري اگر انتہا ہو جائے منتظر معاملہ کا والخارج بوسران نہ بوسران حضر ہے نہ بوسرون حضر ہے خارج ہے بوسر حضر ہے بوسر لیکن تو ایک دم سبوچ اور کیونکہ کنو رنگ پریورتن آئی نہیں حاضر اپنے سب انتظر مدن اور یہ ابر کی مارا روزہ جی ہلا دن آ گیا کہ ایک ہی ہلا اور تو یہ ہم تو ایک چل میں دکھا دیتے ہیں نا اور ملے یہ کو مار رہی آمر کے لیے ہو کے قائم ہونا اس وقت جنہیں پاکنے تک بغیر آ کے مزہ تو نہیں دے مدد ختم ہو جائے گا آگے مدد میں کھیت زمین کی دیو کرائی دیو بھاڑا دیو اور آمیلے جرکم کاس کرتے ہوئے جب بول آدھو کی کاس کرتے ہوئے سے نا آگا بجن تو کھٹے کے دیوے دونو لیان نا شادر اللہ یہ جو دست پہ جائے شادر کے لیے جائے نہیں ہے کرائی تو بولا شادر میں تو زمین کے کرائی نہ وجائی بار بار اس سے کہہ رہے نا وہ جائے نا اور خضر کا نہ جائے نہیں ہے وہ پیس کو جو کر لانا ہے کہہ رہے تو کر لانا بہت خراب ہے مزار کچھ ہے مزار تو مجھے بھرو لہذا انہا لینا ارد ہے دوسر کنا کیونکہ ارد کا اندر جائے سے کہہ رہے تو کر لانا زمین کے کہہ رہے تو اسے میں نوائی لکھے سر بھائی خضر کا عمل کل لو ایسے عمل تمام کے تمام عمل پر ہے جگہ میں اور مزارات کے اندر یہ ان کا ذرا مطلب ہے تو کہ مقصد سے ختم ہو جائے مزار کو مجھے علیہما عمل اور رب العرض دونوں پر ہے جنہاں جنہاں لما وجبا عجیب مسئل آتے ہیں جب واجب ہے عمل پر کیا ہے اجرت مستحق کا بعد انتہا مدت بعد پورا ہونے کے اس کی کیسے عامل کو کچھ نہیں لائے مستحق علیہ العمل یہ مستحق ہوگا کس وقت عمل کرنے تو یہ طرح عمل سے مستحق ہوگا واجب نہ کر رہے ہونا لا اجرا یہ جرمن دکھر بھائی یہ جرمن دکھر بھائی دکھر بھائی اجرت نہ کرنے فجاز يستحق العمل وجائز مستحق العمل كان كما قبل انتهاء قبل انتهاء جركم عمل عمل عمل عمل المستحق جنين جي عمل پورا ہوا ہے جنين تجرب بعد الانتهاء قبل الانتهاء بعد الانتهاء قبل الانتهاء ادراك باقا اكو یہ عمل کرو لازم عمل تفسقو بالعذر اور مذکر فسق ہو جائے گا عذر کی ذریعہ لما بینا بالعذرات جیسے کہ بیان کیا ہم نے عذرات کے اندر اور قد بینا وجوہ العذر فیہا کن کن عذر کرنے منگا ہوگے کھیتا میں عذرات بابر مجھے بیان کیا اسے اور من جہتیا من جملتیا جملہ عذروں میں سے یہ سمست عذر کرب فسق ہے جا تار میں جا ہم شک کے ہی اتنی ایکن عامل سارکان عامل کے لیے بھائی یا خواب والے سرکت و صاحب ڈال اس پر پھر کر لینا شاخ کو کھجور ڈالو بھی تو اور بھائی وہ سماج کی فور کر والا کیا اتنی بھائی ارجن صاحب ہردے کہنا جائز سی یہ نہیں لازم آ جائے گا سارے آدمی کے لیے سلام جس نے وقت کے جائز دینا کی پہلے مطلب زمین والا کی اوپر بھائی خود ہی گرست ہو گئے لام یا تردین ہو اور جان کے لازم نہیں کیا یا سکو بھی تو فاسق ہو جائے فسق ہو جائے اس کے لیے ارے کہ بھائی جان لازم رہنا ارے کی رہے بھائی مینا مالی در آمین آمین کی رہے بھائی اسو کی رہے اذا کانا یزعب یوزیف کو آمین امال جب میں مرض میں ضعیف کر دیتا عمل سے বুঝলি মরদে থাকবে আমল থেকে কি করবে আমল করে অসুস্থ হওয়ার কাজ করতে পারছে অসুস্থ হওয়ার কারণে কাজ করতে পারছে লিআন্না লিআজামি ইসতিদারু কুদারা জিয়াদা কুদারা অঙ্গ সেবা তো না কামনা নিয়া করাইব সে নিজে বাতনা তোলে কামনা নিয়া করাইব অসুবিধা আছে কি বলে জিয়াদা জরুরি কারণ তো সে নিজে দান বাঁচছে না ভাই আবার পয়সা দিয়া কামলা নিয়ে জমিন করাইব সে যদি পয়সা দিয়া কামলা নিতেই পারত কাজ করাইতে পারত সে বুঝিনি পয়সা কাছে কোনো দরকার প্রয়োজন ছিল নেয়ার না এর দেবস্কো লাজিম কার জন্য ফসকে না করে যেটা আগ দিকেই বা লাজিম তাহলে কেউ লাজিম কার দোষ করে আসতে যারা লাগবে উদ্ভব করলা না উদার রাখো এর মজদুর উকো মজুররা কি আনবে ভাই ভাড়া আনবে যিনি জিয়াদত জরুরি নারে জিয়াদতে জরাল হে জিয়াদত জরুরি আলাইহি কি আলজামি ইস্তিদার আল উদারা জিয়াদত জরুরি আলাইহি কেন খবর না করে ভাই মুকদ্দম সিন নাকি লাম ইলতাজিম হু পত্নী লাজিম হোক উসকো তার জন্য এটা জরুরি না ভাই জরুরি তাহলে উজরাত পাস করার জায়গায় সুরত কো উজর এই সুরত থেকে উজর হিসেবে গণ্য করা হবে লাও আরাদাল আমিল তরকা জালকা আমিল উজর থেকে তরকা মলে আলাদা করে জেনে হারিয়া কোন উজর ফি এটা মধ্যে উজর কি না ও ফি রওয়ায়েত এর কই রওয়ায়েত আছে তাহিল এহদামা দু রওয়ায়েত কে এক রওয়ায়েত কা মফুম এর কি এর মানে কি এই স্তর আমল বিয়া দিবে আগা শর্ত লাগাবে আমল যে জমিন জমিন বাগা দিতে অথবা মাগাল বাগা দিতে শর্ত রয়েছে তুমি নিজে কাজ করতে হবে এই কোন হাজ উজর দেদি বাস উজর হোগা কিসকে জানে সে আমি জানি যদি রব্বুলার যে শর্ত করে জি তাহলে জি মান দফা আরদান বাইজা إلى رجل سنين معلومة يدرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارث نسين لن يتس ذلك شرط أكي خاص سترد الزمين مدى كنو كي غاس ناي ثم رجل الزمين يتمي كيور با غاس نغيبا جني آمن كي بالله اي غاسر من غاسر اور دیکھر ملک تمہیں আর জমিনরা ওর দেখের মালিক তোমাকে আমি করে দিলাম এমনভাবে আজকে মামলা করা যায় জমিন একটু খালি জমিন খালি জমিনের মধ্যে তুমি কি লাগাই গাছ বড় হওয়ার পর অর্ধেক গাছের মালিক তুমি এবং অর্ধেক জমিনের মালিকও তুমি কে বলল রব্বুল আর্দ তাই দেখা গেছে নির্দিষ্ট কয়েক বছর বর্ষে পুদার হয়ে গেছে লাগাইবে আলান তাকুন শত হওয়া জমিন আর সাদার রব্বুল আদ আর গারজকে জমিন আদা আদি জমিন সে আদা পাইলে গো কাজ করবে পাইলে লামিয়া যুগ বাদিকা এটা যায় তাই না লেস্তরতাতে শিরকাতা সীমা কা হাসে কামলা কে জমিন কিরা আগে তো কোনো আমলের কারণে আমিরা আমলের কারণে কি জমিন তৈরি হয়েছে না জমিন পূর্ব থেকে যায় ছিল বা যেদিন পূর্ব থেকে তৈরি আছে আমিরা আমলের কারণে হাসিল হয় নাই সেই জিনিসের মধ্যে শিরক নাই যে জিনিসের মধ্যে আমিরের আমলের পূর্বে যা মজুদ ছিল আমিরের আমলের কারণে হাসিল হয় না এই জিনিসের কোনো শিরক নাই রাতে শিরকতার শর্ত কারণে শিরক সীম হচ্ছে স্ক্যান্ডাল যে হাসিল তা কাবলার শিরকত দেখলে শিরকতের পূর্বেই ছিল লাভ আমল হাসিল নিয়ে আমিল কামিল কে জরিয়া অঙ্কে সুরতে ধন ফাঁসে দেই লোক আকারে মামলাটা কামিল আজল কাজ চলি রবুলার যে তমাম সমর সবুলার দিকে নিয়ে জমিন কেনা বলব আর রবুলার যে গাছের মালিক করিব অনব্যবরা কে দিতে দিছে জানে এবার তো মেহনত করছে তার লাগাইছে লীলা লীল গা আছে কি মাত করছি কি মাত উসকে করছে কা আজ মিস্তি আজ মিছিল বলেগা কি মা আমি যে আমল করছে এবং ঘরছে যে কি ভাই গাড়েছে কি মত করতে করছি লাগাইছে জানে পয়সা হ্যাঁ জ্বালা টাকা হয়েছে না ভাই চাষ করছে ভানি দিছে কবিদের তাহানকে তোমার আমি দিলাম এক মন গম তুমি বেঠাই দিবা এক কেজি তুমি রেখে দিবা ফলাফল হইব এটা আংশিকের মোকাবেলা তাকে কিনিলাম তাকে কিনে আজেন বানাইলাম ভাই নিশ্চয় বুঝতাম নিছে না অহং করে ওই চারা ফেরত দিব কাকে আমি তারপরে জমিনকে সাথ অহন যদি গাছের কাইতালা তাহলে গাছ থাকবো না এটা কি লাখি দেবো গো ভাই এদিকে গাছকে বিরাই দেওয়া গ্যারাস্তি বিরাই দেওয়া সম্ভব তাদের রথ কেনা গ্যারাস করে দেখতে চালিয়া বহজে মোতাসের না জমিনওয়ালাকে জমিনকে সাথে শুনি হ্যাঁ যুগ কি মানতো হ্যাঁ তাহলে কি হবো ওই গ্যারাসের কি মানে অর্থ কি কোথায় কি মানে দিতে হবে ভাই চারার মূল্য দিতে হবে ও আজ মিস্ত্রি তার আর কি দিবে কেন সে তো শক্ত করছিল অর্ধেক আর জমিন অর্ধেক এটা বিনিময়ে আর তার আমলের বিনিময়ে তা পাইতো না অন্তত ফাঁসি দিয়ে দিকে তো আমলের বিনিময়ে তো যে মেহনত দিচ্ছে মেহনত পারিশ্রমিক পাইতে হবে তাহলে তার আরও মূল্য পাইতে হবে আর কি তার পারিশ্রমিকে পাইতে হবে টাকা বই বিনিয়োগ যেন গ্রাস্ত কে হয় داخل ہوگا اور تصویر جی ہاں تھوڑی کو اس کے تصویر کے اندر دوسرا ایک طریقہ ہے ایک نا ایک طریقہ طریقہ دے کی دیکھو آخر کی یہ کون مختلف مصر گراس مصر ارد ہے اور گراس اور ایک نا کھیتی ہوا مصر گراس کی نمی ہو اور مصر زمین کی نمی کرا آمیلے مجھول تخریج میں قابل اخراج مکت ہوتے مکت ہو ہاں